Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Carta de un padre a un hijo. Amado hijo, el día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame la comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme mis zapatos, tenme paciencia. Recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando conversas conmigo repito y repito las mismas palabras y sabes de sobra cómo termina, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento hasta que cerraba los ojitos. Cuando estemos reunidos y sin querer haga mis necesidades, no te avergüences y comprende que no tengo la culpa de ello, pues ya no puedo controlarlas. Piensa cuántas veces cuando niño te ayudé y estuve paciente a tu lado, esperando a que terminaras lo que estabas haciendo. No me reproches porque no quiera bañarme, no me regañes por ello. Recuerda los momentos que te perseguí y los mil pretextos que te inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas tecnológicas que ya no podré entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con tu sonrisa burlona. Acuérdate que fui yo quien te enseñó tantas cosas, a comer, a vestirte y cómo enfrentar la vida tan bien como lo haces. Todo lo que haces es producto de mi esfuerzo y perseverancia. Cuando en algún momento, mientras conversamos, me llegue a olvidar de lo que estábamos hablando, dame todo el tiempo que sea necesario hasta que yo recuerde. Y si no recuerdo, no te impacientes. Tal vez no era importante lo que hablaba y lo único que quería era estar contigo y que me escucharas en ese momento. Si alguna vez no quiero comer, no me insistas. Sé cuánto puedo y cuándo no debo. También comprende que con el tiempo ya no tengo dientes para morder ni gusto para sentir. Cuando mis piernas fallen por estar cansadas para andar, dame tu mano tierna para apoyarme como lo hice yo cuando comenzaste a caminar con tus débiles piernitas. Por último, cuando algún día me oigas decir que ya no quiero vivir y solo quiero morir, no te enfades. Algún día entenderás que esto no tiene que ver con tu cariño y cuánto te amé. Trata de comprender que ya no vivo, sino que sobrevivo, y eso no es vivir. Siempre quise lo mejor para ti y he preparado los caminos que has debido recorrer. Piensa entonces que con este paso que me adelanto a dar, estaré construyendo para ti otra ruta en otro tiempo, pero siempre contigo. No te sientas triste, enojado o impotente por verme así. Dame tu corazón, compréndeme y apóyame como lo hice cuando empezaste a vivir. De la misma manera, como te he acompañado en tu sendero, te ruego me acompañes a terminar el mío. Dame amor y paciencia, que te devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por ti. Atentamente, tu padre. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!